Vamos con otra entrevista, hola. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Laura. ¿Cuántos años tienes? 19. Primera pregunta. Vale. ¿Por qué surge la violencia en la escuela? La violencia en la escuela surge desde el hogar y creo que los medios de comunicación tienen gran influencia en eso. ¿De qué manera involucra la violencia escolar a los jóvenes? Por las influencias y amistades y tal vez por la música también. ¿Este tipo de violencia es responsabilidad exclusiva de la comunidad educativa? No exclusiva, como ya lo dije, puede ser desde el hogar, pero de todas formas sí la educación y la comunidad educativa deberían intervenir de tal manera de que mejore el aspecto sobre el comportamiento de los jóvenes. ¿Qué podemos hacer los jóvenes para contener este problema? Aconsejar a los más necesitados, los que necesitan de apoyo y decir qué es lo que está bien y qué está mal. ¿Qué tipo de soluciones existen? Soluciones en la comunidad educativa y en la familia. Y el diálogo es lo principal. Gracias. Bueno.